En Roma supe tener una biblioteca de hasta 5.000 volúmenes. Y dime tú, ¿por qué estás aquí? Estaba a punto de casarme, pero me detuvieron. Creo que por bonapartista, pero no lo soy. Mi capitán, antes de morir, me entregó una carta. Con ella me inculparon. Eso fue todo. Alguien me inculpó. Alguien que, obviamente, sabía de la carta. Dime, ¿cuál era tu puesto en el barco? Iban a nombrarme capitán. Tal vez haya sido alguien que quería ocupar tu puesto. Iba a casarme. O tal vez alguien que no quería que te casaras. O ambas cosas a la vez. Mira, mira. Para descubrir quién fue el culpable de que tú estés aquí, deberás pensar en aquellos que podrían haber sacado provecho de tu situación. Piensa, amigo. Piensa. Había un hombre en el barco con quien no tenía una buena relación. Danglar, el contable. Danglar pudo haber oído la conversación que tuve con el capitán. Él debió saber de la carta. ¿Y había alguien interesado en que no te casaras? Sí, Fernando. Un catalán que mi amada quería como a un hermano. Yo sabía que él también estaba enamorado de Mercedes. Pero él no pudo haber redactado esa carta. Aunque sí, ardía en deseos de clavarme un puñal. ¡Lo sé! ¿Y alguna vez los has visto juntos? No,